campeones, los pibes, los botines del 50. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado del radioreceptor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué Ceci? Tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Seba? Estamos en comunicación telefónica. Sí, directo dale con campeón, Sudáfrica. Dale campeón. Hola. Dale campeón. Hola. Dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola, sí. Hola. ¿Buscati? Sí, aquí Buscati. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Eufórico, la verdad, muy contento con nuestra victoria. Hemos ganado, hemos logrado el triunfo que tanto deseábamos. Hemos ganado el Mundial de la FIFA. Buscati. Buscati, ¿qué partido vio usted? El que nosotros ganamos. Nosotros ganamos. El Mundial de la FIFA, escúcheme bien cuando hablo. De la FIFA. De la FIFA. La Federación FIFRA. Internacional de Fuerzas Represivas Asociadas. Dualde tenía razón, la bonaerense es la mejor policía del mundo. Yo no te lo no cabe ninguna duda. ¿En dónde están ustedes ahora? En Sudáfrica se está disputando este Mundial. Mundial de la FIFA. ¿Puede explicarnos cómo es la competencia esta que ustedes están participando? Sí, bueno, la competencia desde que comenzó el Mundial, un jurado nos estaba observando para, bueno, usted sabe, vinimos a custodiar a algunos equipos, a hinchas, a barra bravas también, ¿por qué no? Sí, sí. Entonces había una especie de jurado mundial que nos observaba a todas las policías del mundo. Le cuento que tuvimos una final muy complicada contra la policía de Los Ángeles. Ajá. A ellos los llaman los Terminator. Sí. Y bueno, el apodo viene un poco por el gobernador de esa localidad, ¿no? Claro. De los Estados Unidos. Sí, Schwarzenegger, sí. Y bueno, en la semifinal tuvimos que derrotar a la policía de Lima, Perú. Ajá. Le ganamos 6-0, pasamos a la final por diferencia de gol, había dos grupos, bueno, usted sabe cómo son estas cosas. Sí, y escúcheme, ¿cómo lo lograron a esto? Como le decía, los jurados nos observaban, usted sabe que en este sentido los argentinos corremos con cierta ventaja, tenemos técnicas que pueden llegar a ser muy persuasivas. Sí. ¿Puede comentarnos alguna de ellas? No, es extraoficial, señora. ¿Es extraoficial? Sí. Bueno. Pensé ¿Hubo que otro decir partido que me decían ustedes? ¿Cómo? ¿Hubo otro partido? Sí, hubo otro partido que jugaron Alemania y Argentina, y bueno, la selección argentina ha quedado afuera. Bueno, pero el pueblo argentino tiene que estar contento porque tiene la mejor policía del mundo. Hemos ganado el Mundial de la FIFA, señores. Bueno, si usted quiere, lo podemos tomar así. Por último, quiero comentarles, para terminar de compartir esta alegría, otros operativos que hemos realizado desde la FIFA. Ajá. Sí. Se logró detener y deportar a un grupo comando, está un poco borrosa la letra de este facsímil. Un grupo comando facsimil italiano que hace 4 años se había robado la copa con una estrategia denominada Colgate. Colgate del travesaño que ganamos por penales. Claro, claro. Claro. ¿Y ustedes recuperaron esa copa? Por supuesto. ¿Y dónde la tienen ahora? Está guardada, señor. Por lo que usted me dice, se la están guardando en Alemania. Hay que tener mucho cuidado porque hace poco creo que se robaron 7 réplicas de la Copa Mundial, ¿no? Bueno, sí, pero son réplicas que justamente hemos difundido para que los ladrones caigan en el error de robar una réplica. ¿Y atraparon a los ladrones? Los estamos buscando. De mucho no sirvió entonces. Pero son réplicas, señor. Sí, bueno. La Copa original está a salvo. ¿Me entiende? Sí. Sí, bueno, serán por réplicas, último, pero fue un robo. ¿Perdón? Que serán réplicas, pero fue un robo de todos modos. No tiene importancia. Por último, hemos interceptado un cargamento de hierba proveniente del Aeropuerto Internacional de Montevideo, paquetes de hierba no identificada. Este cargamento estaba destinado a la selección uruguaya. Sí. En paquetes de 1 kilo, camuflada con una envoltura que decía Canario Azul. Por esto las autoridades de la FIFA ya están tomando medidas y le están haciendo el antidoping a todos los jugadores uruguayos que están en la semifinal. Y escúcheme, ¿era una sustancia ilegal o era yerba mate? Lo estamos analizando. Buscati, ¿ustedes piensan quedarse hasta que culmine este Mundial 2010 para en Sudáfrica? El Mundial ya terminó, hemos ganado, como le dije, la bonaerense es la mejor policía del mundo. Sí, bueno, pero usted llegó hasta Sudáfrica con su gente para prevenir y reprimir durante los partidos del Mundial. Y todavía el Mundial no ha terminado. Bueno, seguramente acompañaremos de vuelta a la selección argentina para que puedan salir del aeropuerto tranquilamente, para que no los abucheen cuando lleguen a Buenos Aires. Bueno. Atención, último último momento. Sí. Último momento, estoy recibiendo una información. El partido que jugaron Argentina y Alemania podría ser anulado. ¿Cómo anulado? Anulado, sí. Se ha descubierto que, a ver, que dice Klose, Podolski, Özil, Boateng. Sí. Sí. Bueno, y otros jugadores no son alemanes. Ah, no. Esto es una seria irregularidad. ¿Y de qué nacionalidad supuestamente son? No, no son alemanes, señor. Ah, claro, porque son nacionalizados alemanes. Sí. Y pero... ¿Y usted cree que realmente esto podría anularse? Y deberíamos intervenir. Y pero son nacionalizados. ¿Cómo? Busca, son nacionalizados, Buscati. ¿Y eso es válido? Sí, Buscati. Sí. O sea, sí, yo sí puedo llevar un policía de Los Ángeles, que me hice amigo aquí, a reprimir a Lomas de Zamora, por ejemplo. Si se, si se nacionaliza... Si se nacionaliza, sí. Bueno, a veces no tanto, ¿eh? A veces no es necesario que se nacionalice. ¿Ah, no? No, no, a veces no. Bueno, ahora entonces le digo a Michael que puede venir conmigo. ¡Michael! ¡Ok, no. Michael! Bueno, okay, bueno. Buscati. Tengo que dejarlo, señores. El deber me llama. En cualquier otro momento que tenga alguna novedad con respecto a lo que esté pasando en Sudáfrica, nos volveremos a conectar. Por supuesto. Buscati, como un abrazo. Siempre a su servicio para reprimir y prevenir. Reprimir me gusta más, como ustedes saben. Bueno, chau, Buscati. Sí, chau. Chau, chau. Seguimos, 13:21 en estado de coma. Sí. Estamos así, felices, ¿no? Porque ya estamos ahí entre los cuatro mejores del mundo. Sí. ¿Estamos ahí? ¿Cómo? Escúchame. Ahora. ¿Qué? No, está bien, no. Ahora nos queda esperar Uruguay. Sí. ¿No? Damos ahí un paso más adelante que el resto de todos los latinoamericanos. Sí, la esperanza de la gente. Somos uruguayos, ya está. Claro, claro, hasta hace 15... un ratito éramos argentinos, 15, 20 minutos, más o menos, sí, 20 minutos, 21 minutos para ser exactos. Exactamente, y ahora, no. No, ya no. Ahora somos uruguayos como corresponde, ¿no? Y bueno, cosas que pasan. Sí. ¿Qué 4, le vamos a hacer? 4-6-6-4-6-6-6-5-5-9, 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Esas son las vías de comunicación para mandarnos mensajitos, sí, llamarnos. Ya se comunicaron. Se comunicó Walter diciendo: más bronca me da que esos amargos no festejen el haber ganado. Maten a Codesal, que caiga la Unión Europea y la Repú, puntos suspensivos. Así es. Sí, que caiga la Unión Europea, ¿eh? Como supuestamente cayó el muro. En realidad no cayó en carajo el muro. Tenían sí, ahí. Bueno. Estaba conformado por 4 jugadores del muro, sí. ¿No? 4 jugadores con camiseta negra. Se llevaron el resto de los cascotes del muro de hace unos cuantos años. Andás a ver dónde los habrán guardado. Ahí, en la cancha, ahí donde jugaron hoy. No, digo, desde aquel entonces, 89, 90, ¿cuándo sí, fue? Sí, 89. 89, ¿no? Hasta hoy, 2010, sí. Unos cuantos años más tarde, para que estos muchachos estén... Sí, ahí, ¿no? Con el custodio ese que está de amarillo vestido también ahí, que no dejaba pasar una pelota tampoco. Sí, sí. Vos sabés que ahora que Walter mandó este mensaje, yo veía cómo festejaban el técnico, ¿no? Con los asistentes. Sí. ¿Viste esa cosa así toda dura? Sí. Era un pum, una palmadita, ningún abrazo, ningún... Muy poco efusivo realmente. Es que la efusividad estaba en el campo de juego, ¿sí? Ahí, con esos tipos que hacían lo que querían. Sí, dicen lo que quisieran. Más allá de que pueda doler o no, uno asistió a 90 minutos... ¿Sí? De verdadero fútbol. Sí. Que desde que arrancó el Mundial hasta hoy no se había visto. ¿Eh? Bueno, por ahí un poquito ayer. Sí, no sé si no se había visto. Por ahí un poquito. No, pero estos fueron 90 minutos. 90 minutos así. Desde el minuto 0 al 90. Sí. Fueron 90 partidos de fútbol. Uh-huh. Fue ida y vuelta constantemente. Llegaba al arco Argentina, al arco de Alemania, Argentina. Y bueno, no pasaba nada. Al contrario, pasaba todo al revés. La agarraban ellos y en 2 segundos ya estaban en el área nuestra haciendo gol. Claro, sí, bueno, de todas maneras, o sea, hay de todo. Las opiniones, viste cómo es esto, ¿no? Sí. Unos a favor, otros en contra, que si 90 minutos de fútbol, que si no. Otro mensaje, Sandra se comunicó con nosotros que dice que Messi cambie de profesión. No, bueno, qué sé yo, no se le da a veces. Así como se te puede dar, como se le dio a Higuaín... Se te puede no dar también. Sí, yo creo que sí. Y la primera vez pasó algo llamativo. Mientras estábamos esperando que llegaras, ¿sí? Ni bien terminó el partido, escuché por primera vez a un comentarista de fútbol decir algo sensato. ¿Qué dijo? Sí, dijo que estamos bueno, fuera que, de la copa. No, dijo. No, eso fue lo primero que dijo. Pero la sensatez me lo parece primero, que pasó antes que por. Empiece. No. Antes de lo que voy a decir. La sensatez me parece que pasó por esto de que, bueno, ahora no se puede empezar a hablar de que si el técnico es pésimo, los jugadores son pésimos, es toda una cagada, etcétera, etcétera, que es lo que suele pasar, viste, en estos casos. No es un equipo solo el que juega, hay 2 equipos en la cancha de juego, ¿sí? Uh-huh, sí. Y depende cómo se pare el otro equipo de juego y cómo te le plantees vos a ese equipo, bueno, qué sé yo, ahí se arman los partidos, ¿no? Que Messi, acá me dicen pecho frío, que Messi no la haya podido tocar y que se haya ido del Mundial sin hacer un gol. Y quiere decir que justamente por ahí los defensores, ¿no? Hicieron su trabajo, como deberían. Y sí, y bueno, yo quería un gol de Tevez. Más allá, sí, bueno, igual con el golazo que clavó la otra vez también, pipa. ¿No? Sí, sí, bueno, pero otro así, la verdad que es así como un buen vicio. Sí. Ver un gol como ese. Más allá de los jugadores también tiene mucho que ver la pelota, y en serio. No es que estamos buscando excusa fuera, la pelota era un globo. ¿Vos decís? Sí, era un globo la pelota. Igual esto, ¿ves? Uno lo dice ahora. Sí. No, ¿vos solo dijiste vengo, en el transcurso solo, de lo vengo, que viene del Mundial? ¿Hablaste así mal de la pelota? Yo lo vengo diciendo desde el primer partido que vi, sí. Que no fue el primero del Mundial, pero fue el primero que vi yo, lo vengo diciendo. Esta pelota no va. Ajá. ¿Eh? ¿Y por qué te parecía que no iba? Porque no, era un desastre esa pelota. Uh-huh. Era un desastre. ¿sí? Más allá de que después los jugadores entrenaban con esa pelota, pero no es lo mismo la situación de un entrenamiento a la jugada que vos puedas crear en un partido. Uh-huh. ¿Sí? Una situación de entrenamiento, sí, es un ensayo, qué sé yo, pero en el partido ya estás con el otro que también está muy entrenado, con el otro equipo que también está muy, muy entrenado. Uh-huh. Llegan más mensajes al 1561-540359. Acá nos dicen, Messi es primo de Pinocho, no tiene corazón. Bueno. Qué bueno. Sé yo. Ay, el teléfono no para de sonar. No para de sonar el teléfono. Vamos a tener un programa hoy impresionante. ¿Qué dice? Yo lo dije, no se ilusionen, cuando empezó el Mundial, nadie me escuchó. Estamos fuori di la copa, dice Néstor. Bueno. Y bueno. Yo no lo escuché. No lo escuché, Néstor. No, yo, verdad, yo no sí, lo escuché. Bueno, estamos afuera. No, yo la verdad que tenía... No sé si así como, oh, la super esperanza. A mí me hubiera gustado mucho que Argentina gane el Mundial por Maradona. Un acto de justicia. Sí, me dio tarde, sí, pero un acto de justicia. Sí. Yo igualmente, más allá de que por ahí me emocioné mucho viendo el partido hoy, me terminé de verlo muy contento. Vi buen fútbol, que era lo que yo quería ver. Sí. Bueno, vamos a dejar el fútbol para más tarde. Vamos a ir con un tema musical. Caramelo Santo haciendo Nunca. Eche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido cruel, mami, ¿eh? Pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Nunca, que no diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Yeah. atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Continuamos en estado de coma, 13:34 minutos. 4 minutos que tengo hambre. Oh, es cierto. Bueno, hablando de tener hambre, les contamos a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros para participar del sorteo de una pasta frola, ¿verdad? Sí. De la panadería y confitería de la Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952, aquí en la ciudad de Moreno. Así es. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar, además de llamar? Tienen que adivinar la frase de la semana. Sí. ¿Sí? Y también vamos a dar la opción de adivinar el tema pedorro de la semana. De la misma manera que lo hicimos el sábado pasado. Así es. Uh-huh. ¿Sí? Así. El sábado pasado era muy sencillo. Muy, muy, muy. El de este sábado es muy pedorro. Ajá. No sé si tan sencillo. No es tan sencillo. Vamos sí a escuchar la frase. Dale, a ver, vamos. Ah, sin dúvida, todos nós estamos muito tristes porque não esperávamos, né? Trabalhamos para obter resultado diferente. Já sabíamos que seria um jogo muito delicado, muito difícil. Aí está, eh? Aí escucharam? Sim. Sí. A ver, fácil. Não se entende, digamos. O sea, não está falando em castellano, pero é fácil. Não se entende. É fácil. Estamos em comunicação direta con nuestro periodista deportivo, sí, estrella, es. Sí. Estado de coma. Así es. Don Nacho Chuburra. Hola. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Y acá, tratando de digerir un poco esto. ¿Qué pasó, Nacho? Y lo que pasó fue un desencuentro enorme, me parece. Digo, ¿qué pasó que Uruguay está en semifinales y nosotros afuera? Y la verdad que se puede mirar por muchos lados. Sí. Una zona fácil que le toca a Uruguay. Una zona muy complicada que le toca a Argentina, la verdad que No, no, tampoco es agredir, creo, como que va a pasar ahora, que va a ser matarlo a Maradona, creo que no es el punto. No, para nada. Diego jugó a lo que él era y respetó sus principios con los jugadores, y la verdad que se encontró con una Alemania que sabía cómo enfrentarse a Argentina. Sí, y parece que Argentina no terminó de entender el fútbol de Alemania, ese contraataque. Fueron, la verdad que es un golpe muy duro, un gol a los 3 minutos es durísimo. Más sabiendo la importancia que tenía este encuentro, y después, bueno, la falta de suerte que tuvo Argentina durante todo el Mundial, más allá que se ha hecho muchos goles, tuvo una falta de suerte frente al arco, donde todos los arqueros se lucieron, y bueno, la verdad que el error pasa por 3 goles completamente iguales. Sí. El segundo es como noqueador para Argentina porque está en su mejor momento, y después creo que hay una desatención muy grande por Otamendi, que le ganaron los nervios, y fueron 3 goles que fueron iguales, porque con mucha tranquilidad entraban los jugadores de Alemania. Fue, como decíamos acá con mis compañeros, un gol de Winnie Lebner. Sí, tal cual. Jugada muy muy prediseñada. El tercero yo comentaba justamente eso, donde estaba viendo, ¿no? Esa jugada la sabe hasta un chico de 4 años que te la van a hacer. Pueden ir 2 jugadores a marcar al que tiene la pelota y dejar libre al que la va a recibir. Y el error pasa, creo que principalmente, en pensar que Schlegel iba a ser pura palabra. Sí, venía siendo, más allá de lo que puede hacer Özil, que era una sorpresa, como Müller, Schlegel fue, aunque cuesta admitirlo ahora, fue el mejor jugador que tiene Alemania hasta ahora en el Mundial, y entró como si lo estuviesen diciendo, bueno, ya está, esté en el tercero. Sí. La verdad que esperaban más, obviamente, nadie marcaba al que venía por atrás. Pero a Jensen le dejaron tomar, igual que a Podolski, le dejaron tomarse su tiempo, esperar a que el delantero esté cómodo y con el espacio para definir, y bueno, un pase al medio que es imposible para Romero si la pelota ya pasó. Tal cual. Igual es esto que vos decías, ¿no? Que es un poco también de mala suerte, porque me parece que Argentina no le planteó un mal partido a Alemania. Me parece que después del primer gol, Argentina como que reaccionó ahí y fue a buscarlo al partido. Sí, el primer gol llega en un momento muy duro, en un momento que todavía estás en la arenga de que arranque el partido. Y Alemania fue rápido, fue inteligente, y la verdad que lo durmió, y Argentina empezó a plantear otra cosa. Pero la suerte no estuvo, los jugadores no pudieron patear cómodos, las pelotas iban mucho hacia el arquero, tuvimos las chances. Sí, la cuota de mala suerte que tuvo, como te decía, más allá de la cantidad de goles de Argentina, de mala suerte... fue increíble, la verdad que se pudo, es un resultado inmerecido porque es muy abultado, y creo que Argentina merecía 1 o 2 goles y pelear un poco más lo que era esta victoria. Nacho, ¿cómo te parece a vos que sigue esto? ¿Te parece previsible? Quedan varios partidos todavía. Y la verdad que está, ahora bueno, es una lástima lo de Argentina, pero creo que queda un torneo muy interesante. Un Uruguay que saca la garra de donde puede, la intenta. Lo de Suárez ayer fue admirable. Sí, impresionante. Arriesgarse, regalar un penal antes de regalar un gol cantado. Y bueno, le terminó saliendo bien. La verdad que es admirable lo de Uruguay. Holanda también, dar vuelta a un Brasil agrandado. Un Brasil que parecía que se lo comía, lo enfrió. Es el primer equipo que le empata un partido a Brasil. Brasil y Dunga no pensaba en eso. Le terminó dando vuelta el partido con una jugada preparada. Y por el otro lado, bueno, creo que hay que ver qué es lo que puede generar Paraguay. Obviamente España, como mucho se dijo, no genera fútbol hasta que hace el primer gol. Pero Paraguay, a su vez, carece este fútbol. Lo demostró ante Japón, que no era un rival de gran talla, que venía jugando bien al fútbol, pero Paraguay, con 4 delanteros consagrados en el mundo, no pudo hacer un gol y tuvo que terminar definiendo por penales y dejándolo a la suerte. Así que España creo que tiene unas cartas importantes. La verdad que ahora me parece que yo, en mi lugar, estoy con Uruguay hasta la muerte, y ver el que pase, que... creo que es algo más personal, un odio personal que tengo, que Alemania corte de nuevo el camino acá, que España y Paraguay hagan un poco de justicia. Obviamente no hay que sacar el mérito a los alemanes porque hicieron partidazo. No, para nada. Pero ya creo que de las cosas que se hablaron antes del partido, y de pronto que te hagan 4 goles es como, no tenés que decirle. Te cerraron la boca, te molestaron antes del partido, te hicieron 4 goles, es como... fue un reflejo de lo que pasó con Inglaterra. Inglaterra no pudo y terminó sufriendo terriblemente el partido. Así es. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho la comunicación y veremos cómo sigue entonces este Mundial 2010. Sí, la verdad es con otro ánimo se va a ver, pero bueno, hay que estar con Uruguay, que la verdad está haciendo una sorpresa en este Mundial, y ojalá que pueda derribar a Holanda con esa garra que lo caracteriza y estar todos con Uruguay en la final. Ojalá. Nacho, nos hablamos el sábado. Lo hablamos. Chau. Chau, chicos. Nacho Chogurra,

Continuamos. Sí, ahí decir estamos. Que no estoy muy sugestionable o susceptible a los olores hoy. ¿Por qué? No, porque si no ya podría empezar a sentir olor a bosta de caballo y entre todos esos animalitos que se escucharon recién. Lo digo por... Yo me empecé a preocupar. No. No. ¿No viste que se escuchaba recién Animal de la Granja? Sí. Bueno. Nada, a mí me pasa, no importa, después te cuento. Uy, cómo viene este piba. ¿Qué estuvieron haciendo acá? ¿Qué le pusieron a la bubucela? No, estuvimos mirando el partido mientras estábamos en preproducción. Ajá. No una super preproducción, porque bueno, estábamos todos atentos ahí a ver qué era lo que pasaba. Y bueno, siguen pasando los goles. ¿Y por qué es esta cuestión de que, viste, cuanto más te machucás, más se te empiezan a formar callos, digamos? Y los casos duelen menos. Lo que recordaba el productor y operador técnico, Leo, me recordaba lo de la R de repetición. Yo no me acordaba que eso existía antes. Sí, y que ya no está, así que nosotros estábamos mirando cómo se venía otro gol de Alemania y en realidad era la repetición de un gol de Alemania. Claro. Sí, exactamente. Iríamos por 20 más o menos. Exactamente. Partidos que eran más que partido de fútbol, partido de básquet por ahí, ¿no? Si estaba medio distraído uno. Ahora hay esta cuestión de cámara exclusiva y todas esas cuestiones. Al toque, ¿no? Te ponen si estaba fuera de juego, no fuera de juego. Ni siquiera está lo del ángulo inverso ya. No. Lo del ángulo inverso tampoco está. El ángulo invertido. O invertido. Bueno, inverso. Sí, desde otro lado, por ejemplo. Si el gol te lo habían mostrado en la jugada al instante, te lo habían mostrado por la derecha, en la repetición por ahí te lo cambiaban y te lo mostraban por la izquierda. O desde atrás del arco. Ahí era más fácil, porque uno veía el arco y no te van a poner el cartelito ahí. Atrás del arco. No. ¿Está? Pero sí, desapareció eso del replay. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Tenemos, recién anunciábamos que tenemos la segunda opción para participar del sorteo de la pasta Frola. Sí. Gentileza de... Panadería y Confitería La Nueva San Antonio. ¿Qué es el tema pedorro? Sí. A ver. Epa. Es muy, muy fácil y muy pedorro. Sí, es muy pedorro. Es muy, muy pedorro y muy fácil. Es una banda que arranca en 1985. Ajá. Una banda de acá, De acá. Sí. Una banda atlántica. No recordaba ni el tema ni a la banda. Es que suele suceder, el inconsciente a veces hace ese trabajo de olvidar todo lo que es... No ha servido para nada, claro, digamos. Sí. Pero bueno, para algo sirve, para que esté hoy acá, para que nosotros sonando. Haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros estemos usando. Sí. Sí, tal cual. Así que nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje de texto al 15-6154-0359 o nos mandan un mail también, ¿sí? Que nunca decimos que tenemos mail, a estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Y también pueden entrar a nuestro Facebook, sí, ¿no? Nosotros estamos así en la cresta de la ola. Hablando de banda atlántica y todo eso, ¿no? Y tenemos Facebook también. Sí, buscan ahí en el Facebook Estado de Coma y ¡chan! Aparecemos nosotros. Sí, recuerden, por favor, enviar sus últimos 3 números de DNI para así poder es. Participar sí, del sí, sorteo. Sí. Porque si no, después nosotros tenemos que comunicarnos con la gente de la panadería y decir fehacientemente quién ganó el concurso. Sí. ¿No? Queremos tanto agenda. Sí, queremos tanto agenda. Dale. ¿Querés vos tanto agenda? Dale, no, entonces. Yo quiero, vos. Pero que quiero que la digas vos. Cecilia adivinó. Ah, mira. Mira. ¿Qué? ¿El tema pedorro? Llamó. Ah, mira, Cecilia llamó por teléfono y adivinó el tema pedorro. ¿Qué tal, Mira vos, Cecilia. Mira vos. Qué oído, Sí. Qué oído. Sí. Qué loco. Nos ha sorprendido. Sí. Realmente. No le estamos subestimando, No. Simplemente, bueno, nada, que así al toque sonó el teléfono y ya adivinó. Creo que nosotros nos subestimamos. Sí, puede ser. ¿Vamos con frase ante la agenda? Bueno, dale. Bueno, listo. Escuchamos. Vamos a escuchar entonces la frase de la semana. Sem dúvida, todos nós estamos muito tristes porque não esperávamos, né? Trabalhamos para obter resultado diferente. Já sabíamos que seria um jogo muito delicado, muito difícil. É sencillo. Sí. La verdad es que no presté mucha atención ni entendí la declaración, pero... No importa. Es por deducción, digamos, sí, que uno puede resolver esto. Sí. Por decantación. Por decantación. ¿No? Hablando Claro, sí, sí, sí, bueno, sí, por decantación también. Sí. ¿Ahora sí con agenda? Sí, ahora sí con agenda. Mañana no, perdón, hoy, sábado 3 a las 21:30 horas, Espacio Crearte, Don Bosco 4124, uh-huh. En el CABA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. CABA. Ah, mirá, yo estaba, ¿ves? Por eso te dije que la leas vos, porque yo recién lo acabo de abrir a esto. Bueno, no importa, yo te aclaro todo, dale. Mirá vos, bueno, va a haber un espectáculo de teatro del grupo de teatro del Oprimido. Ajá. Así que a todos aquellos que se quieran acercar, lo pueden hacer. Que quieran ser oprimidos. Que quieran ser oprimidos, no, pero bueno, les recordamos, Don Bosco 4124, a partir de las 21:30 horas. Ajá, mirá vos. Bueno, ¿y hay algo más cerquita por acá? Algo más cerquita, sí, hay algo un poco más cerquita. Hoy va a estar presentándose Mixtura, una banda del barrio 25 de Mayo, a las 22 horas, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. Van a estar presentando su primer disco, No es solo rock and roll. Recordemos, el Teatro Leopoldo Marechal, en Azconapé y Jolie, como no digo es... yo siempre, porque nunca me acuerdo la numeración. Sí, ahí en la cuadra de la municipalidad. Sí. No es solo rock and roll, se llama el disco de sí, Mixtura. De Mixtura, sí, sí, sí. Mira. Primer disco de la banda. Ajá. Eso solo por ahora. Por ahora sí. Después bien. Vamos a ir tirando otras cositas más. Bueno, nos vamos a ir con, a ver qué dice acá, Cepita auspicia Teatro del Exprimido. Claro, sí, está muy bien, sí. Vamos a ir con un temita musical. Sí, así dale. Después cumplimos con la tanda. ¿De media hora? De hora ya. ¿De hora? Sí. Ah, mira, qué bien que estoy yo, ¿eh? Sí. A ver. Cuatro goles me anularon. ¿Qué está sonando? Sí, a Argentina también. Yo no lo sé pronunciar, ¿eh? Después le vamos a contar a los oyentes. No ardes, esto que estamos escuchando. Ahí está. Algo así, sí. Escúchalo, vas a ver. Thank you.

Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Sí, ahí estamos. Escuchábamos recién antes de la tanda las palabras de Diego Armando Maradona. Sí. En la conferencia de prensa. Uh-huh. Que decía que Messi, el que piensa que Messi no transpira la camiseta o no siente la camiseta es un estúpido. Podemos coincidir en este caso. Sí. Sí, porque jugó bien Messi. Vuelvo a repetir, jugó bien. Le faltó que se le abriera el arco, nada más. Y bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Tenemos un poco de agenda. Varieté. Dale, Buscando. Uh-huh. ¿Sí? La gente de Buscando, agrupación social, que tiene un trabajo territorial allá en la zona de Morón, uh-huh, que trabaja con chicos en situación de calle y todo, está haciendo una varieté hoy, a las 8 de la noche. Sí. 20 horas. En Casa Frida. Olivera 1587. Va a haber teatro, música, proyecciones, muestras fotográficas, presentación del libro Cárcel de Seiza, que no alcanzo a leer acá, Intensidades de Mujer, y también prometen pachanga. Entonces, sábado 3 de julio, hoy, a las 8 de la noche, en Casa Frida, Olivera 1587, Buscando va a ser su varieté. Ajá, sí. ¿Está? ¿Tenés algo más de agenda por ahí? Te busco. Bueno, mientras ya vas buscando, te cuento que acá tenemos un cartel del otro lado del estudio que dice estúpido, una flecha, sí, en dirección hacia abajo. Sí. Y en este momento nuestro queridísimo operador técnico, el señor Leonardo Smerling, lo tiene colocado sobre su cabeza. O sea que él cree que Messi no transpiró la camiseta. Así que se acaba de autodenominar como estúpido. Que, según lo que Maradona recién planteaba, ¿no?, en la conferencia de prensa, que todavía sigue. Bueno, es importante que lo reconozcan, ¿no? Que uno se reconozca como estúpido. Es el primer caso, el primer que uno paso se reconozca. Sea como sea, que se reconozca. Es el primer paso a... ¿A qué? Al suicidio. La guaracha sigue en Boedo y a vos que te gusta pisar holandeses, la miércoles. Y a vos que te gusta pisar holandeses y a vos que te gusta sacarla con la mano, venite a festejar para que la copa quede en Latinoamérica. Sábado 3 del 7 a las 23, a partir de las 23:58 horas. Sí. Así, hay que ir 2 minutos antes de la medianoche. Uh-huh. ¿Por qué? No se sabe, no lo sabemos. Entrada 8 pesos, solo por respeto a oriundos de Ghana, 7 pesos. Barra a precio de reventón, como siempre, cervecita fresca 10 pesitos. Y seguimos con la promo del último mundial, Fernet, Branca y Coca, de litro 28 pesitos. Avenida Boedo, 8:30. Esto es en Capital, ¿no? La Guaracha en Boedo, uh-huh, hoy a partir de las 23:58. Los colectivos que te dejan son el 5, el 7, el 15, 20, 23, 32, 41, 53, 56, 65, 75, 84, 85, 88, 96, 97, 115, 126, 127, 128, 132, 160, 165, 180, recorrido 155, 97. Todos esos bondis, ¿eh? Parece que está en un punto bien neurálgico, porque van un montón de colectivos por ahí. Sí, estoy sí, bien. Evidentemente esta convocatoria, esta invitación le han hecho... pensando en que la semana próxima estaríamos enfrentando a los ¿cómo es? A los otros. A los otros. A sí. Los. ¡Ay! Me trabé. Con Holanda juega ahora Uruguay. Sí. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos ganado, tendríamos que esperar el resultado de Paraguay-España. Sí. Bueno, porque viste que hablaba ahí de los holandeses y qué sé yo, como sí. Así en un acto de extremo optimismo. Así es. ¿Tenemos una comunicación telefónica? A ver. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Sí? Lo parió. ¿Quién habla? El diablo habla. ¿Eh? ¿Cómo? El diablo. ¿Quién va a hablar? Lucifer, el, mi amigo. El diablo. No lo había entendido. ¿Qué tal, Lucifer? ¿Cómo le va? Muy mal con esto de Argentina. ¿Muy mal? Pésimo. ¿Lo puso mal que haya perdido Argentina? ¿Te das cuenta que Dios es argentino? ¿Cómo que Dios es argentino? Ahí está la muestra. Cuatro no le metieron. Cuatro goles no le metieron. Uh-huh. Te das cuenta que Dios es argentino. Claro. Llamar. Bueno, hombre, ven, quiero decir, diablo. Estas son cosas que pasan. Digo, digo que yo tengo tantos mundiales por delante. Uh-huh. Sí, claro. Todos. Todos los mundiales por delante. Faro, Dios mío. Pero, ¿usted qué hubiera querido? ¿Usted es argentino? El segundo gol, ¿eh? ¿Usted es argentino? Nacionalizado. Nacionalizado. Sí, sí. Sí, sí. Nacionalizado. Una pregunta obvia, ¿no? ¿Se siente para el demonio con el resultado? Sí, la verdad que... ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¿Qué es alemán usted? ¿Qué, ¿eh? ¿Qué, no, no, ¿qué no soy alemán? ¿Qué come? A veces, ¿eh? Pero no soy alemán. ¿Qué pasa, viejo? Nada. ¿Qué bajón? Y bueno, ¿pero qué le vamos a hacer? Esto es así. Bueno, yo no sé, me va a costar superarlo. Tengo mucho tiempo por delante. Pero... Sí, cuatro años. Habíamos preparado todo, el fueguito, todo. Ah, mire, ¿cómo es eso? Cuéntenos así en detalle. No, lo que pasa es que hay una imagen muy distorsionada, digamos, de lo que... Calcule que le dicen Averno. Ah, Averno. Sí. Ya suena como... ¿Cuándo vamos a Averno? No es tan jodido. Es el mundo de los soñadores. Acá... Ajá. Tenés un Baudelaire que te recita. Ajá. Ah, mire usted qué interesante. Acá tenés un Bukowski que... Un Bukowski que también. Pela los libros de... Ah, tenemos mucha gente. Tenemos también gente que, bueno... ¿Hay algún jugador de fútbol por ahí? ¿Eh? ¿Hay algún jugador de fútbol por ahí? Tenemos un par de jugadores, sí. A ver, dígame uno, por ejemplo. ¿Ahí se puede nombrar alguno? Y lo tenemos a Delem. Ah, y ese no lo conozco, ¿eh? Sí, lo tenemos tampoco. A Delem. ¿Quién es Delem? Perdone por mi ignorancia, ¿no? Ah, escúcheme, Delén jugó. Yo soy muy joven, eso es lo que pasa. El negro Delén, ¿no se acuerda? Jugó en Racing, en Boca. No. No, la verdad es que no, yo tampoco lo tenía de hijo. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Yo mucho la fecha no le doy. Pero aproximadamente tiene alguna idea. La verdad, no. Y no, ese calcule que pasó de Racing a Boca. Y después, bueno, después está Boyé, también el negro Boyé. Y después lo tenemos a Pelé también acá. ¿Está Pelé ahí? Ah, mire usted. Es un doble, el que está andando por ahí es un doble. ¿Vieron? ¿Cómo que es un doble? Claro, no podía ser tan jodido. Pelé murió hace mucho. Mire usted. Ah, pero años, mire usted qué noticia que nos viene a dar. Sí, están hablando de vos, negro. Está haciendo jueguito. Sí. Está haciendo jueguito. Ah, está chocho, le estoy pensando cómo lloraba ayer. ¿Codesal llegó? ¿Eh? ¿Codesal? No, llegó. No vino todavía. ¿No vino todavía? No, todavía no. ¿Lo están esperando por ahí? Sí, lo estamos esperando. Ajá. Igual le digo. ¿Cuál va a ser el recibimiento que le den a Codesal? La repetición del otro campeonato contra Alemania fue penal. ¿Fue penal, lo del 90? Fue penal. Acá imagínense, pasamos las repeticiones infinidad de veces. Y sí. Sí. Y... Igual estamos con el tema de DirecTV, que cuando llueve los caga, porque no agarra bien acá. Ese es el estamos tema. Lejos. Claro, sí. Estamos bastante lejos, pero cuando llueve... Ahí me habían dicho que había que pasarle una pomadita. ¿A quién? Y mire, yo le voy a dar un consejo. Lo que le tiene que poner a la antena es vaselina. Ah, mire usted. ¿Pero bueno, qué van a hacer con la le antena? Damos otros usos, pero debe de haber. Hay cantidad. Tenemos unos tachos de 500 kilos. Sí. ¿Y para qué la usan? 500 kilos. Sí, bueno, porque acá también. Hay que reconocer que es un mundo un tantito... A ver. Sí, bueno, pero el calor dilata los cuerpos, dicen, ¿no? A ver, en horario de protección al menor. Sí, sí, ya me imagino, acá, señor Diablo. Tenemos orgía matiné, medianoche y trasnoche. La pasan bien, digamos. Acá la pasamos bomba. Acá nadie se queja, está todo el mundo bien. ¿Nadie se queja? Nadie hace lo que no quiere. Nadie hace lo que no quiere. Nadie. Es más, hay gente que vino renegando el cielo toda una vida, haciendo una vida tremenda, sufriendo, no haciendo esto y lo otro, y se me agarró un embole. Y bueno. Ahí hubo un par de manifestaciones y así nos mandaron. Las gárgolas, como las gárgolas están mitad y mitad, ¿vio? Sí. ¿Tú sabes qué son las gárgolas? ¿Eh? Sí, sí. ¿Vio que están en las iglesias? ¿Sabes cómo es la historia? A ver. Y las gárgolas en su momento estuvieron conmigo, intentamos hacer la revolución. Ajá. Y esto, bueno, siempre hay alguno que arruga. Y se arrepintieron. Las gárgolas se arrepintieron. Las gárgolas se arrepintieron. Y este que es tan justo, que es tan bueno, lo dejó re fulero. No les deja entrar al cielo del todo y le tiene que cuidar encima, le tiene que cuidar la Basílica Luján, por ejemplo. Sí, claro. Del lado de afuera encima. De Nostradamus, somos de afuera, adentro ni ahí. Claro, adentro no van a entrar ni loca, claro. Ahora, ¿usted pasó por el cielo en algún momento? Podía entrar Videla, por ejemplo, pero no la gárgola. Claro, sí, bueno, y bueno, ¿cómo es esto? ¿Te dan cuenta cómo era la cosa? Sí, sí, sí, sí, seguro. ¿Usted siempre estuvo de ese lado o primero fue al cielo y después lo mandaron al infierno? No, yo vengo de... Yo soy del otro palo, lo reconozco. Ajá. Yo vengo, sí. No, soy como Silvina Burrich, que pasó por todos los partidos. Acá hay dos nomás. Acá hay bipartidismo. Ah, mire usted. Tienen denominación. Boleta 1 y boleta 2. No hay interna, nada. Porque hay liderazgo muy fuerte. Claro. Hay que reconocer que tanto el chabón como yo somos verticalistas. Verticalistas son ustedes. Sí, claro. Tiramos algunos puestos, arreglamos algunas cosas, pero en general. Y la verdad es que venimos palo y palo. A ver, ¿cómo palo y palo? Venimos palo y palo. Venimos perdiendo, venimos perdiendo. ¿Van perdiendo ustedes? Sí, venimos perdiendo. ¿En cantidad de...? Sí, es que se nos vienen ganando. Ah, íbamos a hablar con la justicia celestial, ¿no? Que mirá, sí. Como la justicia electoral de ustedes, a ver si... Sí. Pero hay temores, hay mucho miedo. Pero es totalmente parcial la justicia celestial. En este caso sí. Porque... En este caso sí, porque nosotros no nos dejan poner nuestros representantes. ¿No? Y no, si es celestial, solamente van los que están en el cielo. Decíamos, nosotros le mandamos a Maquiavelo. No hubo caso. Todos los que se van muriendo del Fondo Monetario van para allá. Y bueno. ¿Los que se mueren del Fondo Monetario van para...? Van para el cielo. Impresionante. Sí, van al cielo. Impresionante. Ustedes tienen un preconcepto del cielo y el infierno bastante complejo. Y evidentemente, según lo que nos cuenta, sí. Supuestamente los malos, ¿dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Acá? Sí. Se dice que sí. Eso es lo que nos dicen a nosotros. No están así. Bueno. No están así. Bueno, estaría bueno que en algún otro momento... ¿Tiene que ver a los diablos chiquitos? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo rodean a don José? Una dulzura. Y ahora le está leyendo La Balsa de Piedra. La Balsa de Piedra, está leyendo Saramago, sí. Está acá con nosotros. Pero lo tenemos en un lugar fresco. ¿Lo tiene en un lugar fresco? Sí, Portugal vio que el aire marítimo, acá se respeta bastante. Acá se respeta. Lo que sí... a la mujer hay que reconocerle que, bueno, vio que don José estaba jodido, viejito, bueno, acá rejuveneció, está chulado. Ajá, ¿y cuál es el criterio, como para ir cerrando, digo, no? ¿Cuál es el criterio para que alguien vaya al cielo o al infierno, según ustedes? Hay varios tipos de personas que pueden ir al cielo. Sí. Primero, aquellas que se han dedicado, en particular, a considerar que tendrán una mejor vida luego, por lo tanto, pasan una vida pavorosa antes. Ajá. Vendría a ser algo así como a cuenta. Claro, por ejemplo, o sea, aquellos que se hayan animado a la Inquisición. ¿Ah? Por ejemplo, todos los inquisidores van al cielo. Uh-huh. Ojo, que después lo cagan a pedo, se te fue la mano, no es manera, pero van allá. Uh-huh. Todos los cómplices de un holocausto, por ejemplo, sí. Pueden ir al cielo. Hay muchos que van al cielo. Y al infierno vienen de todo, mechera, puta, bueno. Lo reconocieron al homosexual, acá estamos, pero hasta las manos. Uh-huh. Acá, toda la semana tenemos una manifestación gay. ¿Toda la semana? Pero para festejar, o sea, ¿no? Porque acá se lo respeta, ¿no es cierto? Acá, sí, acá sí. Todo el mundo tiene lo que quiere tener. Ah, bueno. Está muy bien. Bueno. Y yo fue en algún momento, yo caí, yo entré. Yo entré mal ahí. Yo le explico por qué caí. A ver. Porque estábamos en una disputa, que esto, que el otro, y me dice, mira. Justamente, ¿no? ¿Eh? Claro, me dice el tipo, te juego a que te gano, qué sé yo, y uno tiene ese orgullo futbolero. Y entonces ahí dividimos. Pero él me utilizó a mí. Él me utilizó a mí para utilizarme como amenaza y todo eso. Pero bueno, acá estamos muy deprimidos. No quedó una bubucela acá, fue un desastre. Bueno, pero va a pasar. Y ahora tenemos miedo de hinchar por Uruguay, porque... ¿Por qué? Somos medio Z, nosotros vemos medio Uruguay. Bueno, trate entonces de no hinchar por nadie, quédense ahí esperando que se pase. ¿Y ustedes cómo lo tomaron? ¿Con tranquilidad? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Es un partido de fútbol nada más. Sí. Ahora somos uruguayos. Bueno. Así que bueno. Bueno. Diablo, muchas gracias por la comunicación y por favor, sí. Ah, bueno, les digo. No, saludos del Che Guevara. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias. Mándele por favor un gran saludo de nuestra... Un abrazo, mándele. De nuestra parte un gran abrazo y también otro a Flaubert y uno a Antonín Artaud, ¿puede ser? Sí, están acá. Sí, bueno. El culo Baudelaire, pero bueno. Bueno, hay cosas que pasan también. Bueno. Gracias, Un beso grande, ¿eh? Bueno, no un beso para usted. Porque por ahí les transmito una temperatura que no es adecuada para los seres humanos. Bueno, ¿eh? Bueno. Chau, gracias por la consideración. Chau. Just

La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Papi, mami, si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a estos números. Mándanos un email a estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Entra a nuestro Facebook y escríbenos en el muro. Ay, sí. Deja de reírte y habla. ¿Qué estamos escuchando, Ceci? Estamos escuchando a una banda argentina, Yaría Brothers, que son los músicos invitados del día de hoy. ¿Y por qué si nosotros somos uruguayos? Bueno, pero a ver, acá la idea fue esta. Ah, porque es rioplatense, ¿no? El resultado del partido, ¿sí? Ajá. Entonces, no vamos, ya que Alemania ganó 4-0 a la selección argentina, no vamos a pasar de músico invitado a la banda que teníamos preparada para hoy, alemana. ¿Y por qué no? Ah, claro, a eso te iba a preguntar. Uruguayo, se nos llena de uruguayo el estudio. Sí. ¿Qué tal, compatriotas? Bueno. Entonces, en homenaje a la selección vamos a pasar música bien de acá. Ajá. ¿Sí? Si querés, para la próxima, depende de cómo le vaya a Uruguay, podemos preparar algo. Bueno, alguna vez fuimos hermanos así, estuvimos unidos, ¿eh? En el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, ¿sí? Así que lo que estamos escuchando ahora es a los Yaría Brothers, que es una banda que se formó en el año 1993. Ajá. Los hermanos Luis y Daniel Yaría. Yo estaba empezando primer año en ese año. Mira, ay, qué chiquito. No sé si, yo estaba si te terminando sirve. Quinto año, no sé si te sirve. Bueno, dale. En fin. Bueno, formaron esta banda que conjuga ritmos bastante variados, rock and roll, blues tradicional, sí, uh-huh. Como estábamos escuchando, y vos te contagiaste bastante, ya que sí, todo lo que acabas de decir fue así como muy al ritmo de la música. Sí. Y empezaron a correr distintos pubs de Capital, hasta que al poco tiempo ganaron un concurso, el concurso Music Quest, entre más de 1.500 bandas seleccionadas. Esta banda fue la que... quedó seleccionada para hacer la cortina de un programa de radio, el programa de radio de Lalo Mir, Animal. Ajá. De Radio. Mira. No sé si te acordás, que fue una grabación Animales de... Animales de Subte y Estación. ¿Esa era? Sí. Ah, ahí va. ¿Sí? No, bueno, no era esa. ¿No era esa? No era esa. Ah, bueno. Bueno, qué sé yo, tantos programas tuvo. Bueno, y digamos que ahí tuvieron como un poquito más de repercusión y se hicieron más conocidos, llamando la atención del sello Warner Music. Y a partir de ahí lanzaron su primer disco debut a fines del año 1995 bajo el título de Bien de Abajo. Así se llamaba el disco. Sí, así se llamaba el disco. Lo que vamos a escuchar ahora es el primero de los temas seleccionados para el día de hoy. Estos son los Yaría Brothers haciendo Viejos Tiempos. Podría olvidar.

No tuve tiempo a ver el partido y me comentó del gran triunfo que tuvo hoy Argentina. Esto es impresionante porque es el equipo del pueblo, se juega como se vive, estamos todos contentos, ¿sí? Sí. ¿Usted no lo vio el partido? No, no lo pude ver, pero me enteré gracias a vos del triunfo por 4-0. Bueno, en realidad perdimos. 4-0. Ah, la puta, che. Y bueno, viste, era de esperar. Maradona es un drogadicto, no puede dirigir la selección. Es un equipo de mierda. Así en lisa y llanamente, Heinze no sé para qué lo lleva. Vertiginosamente se da vuelta usted. Argentina. Así se puede catalogar mis opiniones. Se juega como se vive y se piensa como se vive. Exactamente. Y perdimos porque se juega como se vive. Exactamente. Bueno, ¿qué lo trae por acá, Cristian Pablo Domínguez? Les quiero comentar, ustedes saben que yo escribo cuentos. Sí. Sí. Que también hago festivales a beneficio. Sí. Pero ustedes no saben algo de mí. Yo, tantas cosas no sabemos de ustedes. Exactamente. Y que preferimos no saber. Muy bien. Yo también elaboro horóscopos naturales. No. Sí. Horóscopos naturales. Me siento a la orilla, a ver al río Reconquista a la altura del frigorífico. Y ahí me nace la inspiración para hacer horóscopos así, bien naturalistas. Para poder decir, por ejemplo, ¿a usted de qué signo es? Yo soy de Escorpio. Escorpio. Muy bien. A ver. Acá está. Corren tiempos especiales en su vida. Sí. No duden en pegarse un tiro en la sien. Shh, pará. ¿Ocupaciones y negocios? Mañana le venderá remedios adulterados a una ancianita ciega y encima le dará de vuelta un billete de 50 falso. Buenas preponderancias. Salud. Una arritmia cardíaca terminará con su vida en cuestión de segundos. No me pego el tiro entonces. No. Recuerda hacer la sucesión. ¿Sexo? Una descarga de éxtasis le hará olvidar que el que tenía que estar ahí abajo arrodillado era el otro. Cuídese. Trabajo. Con tal de obtener un ascenso, terminará botoneando a su mejor amigo de que se retira 10 minutos antes porque tiene al hijo enfermo. No sea forro. Amor, encontrarás a tu mujer encamada con tu mejor amigo, al que botoneaste, por rata. Una porquería, mi horóscopo. Y pero son naturales. ¿Qué quiere que al lado del frigorífico pueden salir estas expresiones? A ver, el operador allá, ¿de qué signo es? El operador es de Capricornio. Ah, a ver. Capricornio. Acá está, miren. Su capacidad intelectual es tan limitada que ni por casualidad le sale un pensamiento como a la gente. Ocupación y es negocios. Es muy duro. Espere, que hay muchas más cosas. La venta de armas y el alquiler de armamento a chicos con hábitos de Paco le dará buenos márgenes de ganancia. Pero atento, porque el cliente no siempre tiene la razón. Salud. Una jeringa con aire le calzará un paro cardíaco. No se olvide de ponerle sangre. Sexo. Una visita al zoológico le despertará los más bajos instintos con un orangután. Amor, por meterte con la mujer de un cana tuviste que escapar por los techos y terminaste pisando la casilla a un indigente. Ahora le tenés que pagar el techo, botón. ¿Usted de qué signo es, amiguita? De Aries, soy yo. Usted es de Aries, a ver. Sí. A ver, Aries, ¿quiere ocupaciones y negocios, sí? Y a ver, dígame. Acá, un arranque... Usted, en general, un arranque imprevisto de genialidad le hará notar cuán parásito fue en su vida. Ocupaciones y negocios. Su actividad artesana, esto de hacer canasto de mimbre, no le rendirá ganancias. Y más si lo cambias por droga o lo terminás vendiendo para farrearte en el alcohol. Salud. Sí, se le reventará la aorta por un estornudo traicionero. Cuídese. Sexo. La ingesta de comida afrodisíaca no tendrá los efectos esperados. Le terminará creciendo una barba muy tupida. Revise nuevamente la carta. Amor. Se encontrará con un viejo amor. El problema es que está tirado en un zanjón muerto por un ajuste de cuenta entre narcos. Así que esto es todo lo que yo les puedo decir acerca del horóscopo. Más adelante les traeré más. Así que ténganlo en cuenta porque esto previene el futuro, todo. Bueno. Bastante tétrico nuestro. Sí, yo la verdad no quisiera saber más. Y no, realmente. Bueno, les comento que voy a estar en unos festivales también. ¿Sí? ¿Ah, sí? Uno de los festivales es a beneficio de los hijos del hijo varón de Ernestina Herrera Noble. ¿Del hijo? Que no dice que no tiene calzoncillos, por eso no le pudieron hacer el ADN. Así que vamos a hacer un recital para recaudar fondos. Sí, para poder comprar calzones, así le pueden hacer los ADN, ¿sí? Bueno. ¿Cómo andará ese chico sin calzones por la vida? Muy mal no le va. Bueno, y después tenemos a beneficio de la defensa de Argentina, es para juntar fondos para piernas ortopédicas, y para ponerle un expectorante para sacarle el catarro del pecho a los muchachos. Así que los que quieran venir, vamos a tocar ahí a la orilla del río Reconquista. Todo a la orilla del río Reconquista. Todo es a la orilla del río Reconquista. Y bueno, vamos a ir a una parte más interesante. A los chicos, hoy le vamos a explicar qué es el apartheid. Manuelita vivía en Peguajó, pero un día... Luego de que equivocaran la tribuna, Tito, Petuta y Merlin continuaron su trabajo. Pero Merlin los abandonó. Se había ido a vivir a una choza con Embuto Torales, el jefe de la barra brava de Nigeria. Se había enamorado. El mundialito continuaba, los combinados de distintas comarcas se eliminaban, una y otra, y Homolandia avanzaba, y nuestros cronistas decidieron informar sobre la historia de esa lejana tierra. Descubrieron que en estas tierras otrora gobernaban duendes rubios que organizaron la comarca de un modo que se conoció como apartheid. Tito consiguió una entrevista con Christopher Latigazo, quien le contó que no todo era tan malo. Fíjese, dijo, en materia de economía, la comarca andaba bien. La industria más pujante era la de látigos de cuero. Empleaba a toda la población de duendes negros, ya sea de forma directa o indirecta. Algunos trabajaban allí 24 horas seguidas y recibían un tazón de harina molida con tierra y tallos de brócolis que tiraba el verdulero. Otros eran tester, eran los probadores de calidad. Ahí obtuvimos el certificado GISO 9001. Y todo se orientaba a un mercado que satisfacía la necesidad diaria de recibir latigazos que necesitaban los duendes negros. Otra mentira es eso de la exclusión. Excluidos eran los que no recibían el latigazo o la muerte. Yo les preguntaría a los detractores, dijo, si estaban excluidos, ¿y a nuestra ciudad cómo ingresaban? ¿No los vieron salir de las cárceles? Yo me tendría que poner a pensar, dijo, y de los campos de concentración también estaban en nuestras ciudades, o sea que a nuestras ciudades podían entrar. Ellos aportaron a la ciencia grandes avances gracias al lugar que le dimos, y lo que es más, a bajo costo, porque amablemente, lleno de moretones, aceptaba una banana como parte del salario. Éramos una comarca benefactora. No podíamos permitir que estas bestias cayeran bajo la tiranía de la libertad y el descontrol de la igualdad. Tito cerró su informe. Todos los de la raza de duendes negros tienen un promedio intelectual por debajo del 3% del nuestro. Ello explica por qué un orangután ocupaba el cargo de primer ministro en la comarca. Sin embargo, ese 3% menos los tenía de un 100% de más que le sobraba de una pierna. No se puede dejar un gobierno a un puñado de bestias con cráneos pequeños, salientes y quijadas simiescas y enormes puños. Neumolandia debería de aprender de que la esclavitud es un beneficio para estos desgraciados y que habría que protegerlos cuan dueño lo hace por su mascota. A lo sumo, habría que ayudarlo a que se extingan agradablemente, facilitando la adaptación provisional para luego conseguir la titularidad de lo que por excepción puedan hacerlo. Tito terminó. Si le das un centímetro, te clavan una ley de medios. Sus palabras estaban influenciadas por el pensamiento de Añoma Mirta Legrand y de todos los que fueron al Colón el 25 de mayo. Su pensamiento era tal que la ciencia política tuvo que inventar un posicionamiento porque no era ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. En cambio, Petuta hizo como de costumbre su trabajo callejero. Fue allí, dentro del estadio, donde estaba jugando el combinado de Neumolandia, mientras veía cómo le agujereaban el arco como a un queso. Vaya que la comarca de Alemanita era poderosa, dijo. Petuta entrevistó a su primer personaje, un duende de color negro, a quien le preguntó: ¿qué significó el régimen para usted y su familia? A lo que el sujeto contestó: ¡bú! ¡Bú! ¿Cree que se hizo justicia? ¡Bú! ¡Bú! Volvió a contestar con esa bubucela. Impactante testimonio, dijo Petuta. En ese mismo estadio se encontró con el presidente de la comarca, a quien le preguntó sobre la acusación de poligamia. Y este le contestó: jamás le fui infiel a ninguna de mis 9 mujeres. El último entrevistado, un tal Menzol Mandala, un duendecito negro que todos querían y al que le preguntó cuál sería la sentencia de la historia al régimen.

Continuamos en estado de coma, 14:49 minutos, y ya estamos preparándonos para realizar el sorteo, ¿verdad? Sí, porque ya tenemos que estar cerrando toda nuestra emisión de hoy y tenemos que resolver los juegos que tenemos acá, que habíamos planteado. La frase y el tema pedorro. ¿Vamos a ir resolviendo el tema pedorro? Dale. ¿No? ¿No? Frase, bueno, resolvemos la frase entonces primero, dale. No, vamos con la frase, dale. Sem dúvida, todos nós estamos muito tristes porque não esperávamos, né? Trabalhamos para obter resultado diferente. Já sabíamos que seria um jogo muito delicado. Muito difícil. Sim, era o DT de Brasil, Dunga, que dijo esto después del partido donde quedaron afuera, ¿no? Ya escuchamos igual la parte de Maradona también, ¿no? Que dijo hoy. Esto lo dijo ayer Dunga. Sí. Cuando quedaron eliminados. Sorpresa para todos que haya quedado eliminado Brasil. Incluso para el mismo técnico. Con la declaración que hace, ¿no? Tenemos también para resolver el tema pedorro. ¿Sí? Que va a empezar a sonar en este mismo instante. ¿Alguien adivinó para el tema pedorro? ¿Alguien lo adivinó? Sí. Sí, Ceci, ¿no? Cecilia, que decía que y era la banda que empieza a sonar ahora. A ver si se acuerdan de este tema, ¿eh? Era muy conocido, muy pedorro, digamos. Sí. Mi mono se mueve entre la gente. No, pero te lo sabes, ¿eh? Sí, porque yo no tenía idea de lo que era la música en ese momento. Entonces escuchaba cualquier cosa. A la distancia es una basofia. Y a la cercanía también. A la cercanía son dos basofias. Claro, sí. Esto es Los Super Ratones. Así es. Puede tu mono bailar a gogó. Cecilia ahí con un oído impecable. Un oído absoluto, como se suele decir. ¿No? Similar al de Charly García, adivinó. Ni bien escuchó los 5 segundos. ¿Qué fueron? 5 segundos sí, que pusimos, sí, ¿no? En el adelanto. Uh-huh. Sí, era esto, ¿eh? Los Super Ratones. Banda de Mar del Plata, que se inicia en 1985. Decíamos banda atlántica. ¿Qué fue de la vida? ¿Qué fue de la vida? Están, creo, dando vueltas por ahí. Bueno, mira. Ratonean con la letra y todo. Sí, sí, es verdad. Tienen un par de letras así medio ratoneras. ¿Eh? El mío tiene algo especial. ¿Qué sé yo? ¿Está? Bien, ¿vamos a hacer el sorteo? Dale. ¿De qué estamos sorteando, Ceci? Una pasta frola. Ajá, sí, ¿de quién? De la panadería y confitería La Nueva San Antonio, en San Espeña 1952. Así que vamos a ver quién se hace acreedor a este premio. Yo estoy mezclando acá. Tenemos acá, bueno, que ha mandado mensajes Walter, Cecilia, Néstor, Sandra, Julio, Pablo, Chechu, Víctor, María, César, Jorge y Claudia. Así que vamos a ver ahora quién se va a llevar la pasaprola. A ver, vamos a... para que mezcle. Ahí está, dale, saca un papelito. No mires. No miro. Ahí está. Pero te digo que no miro. Ahí está. ¿Listo? ¿Leo? No, Leo está ahí. Sí, bueno. Ahora sí. Cecilia. Cecilia, acaba de ganar. Que no soy la pasta yo, ¿no? Frola. Obviamente. No, no, obviamente. Obviamente que no sos. Que no eres tú. Así que Cecilia después nos manda los últimos 3 números de documento y nosotros ya le. República de Tongo. No, no jugó el mundial la República de Tongo. No. Acá tenemos a los chicos de Mediocres que están esperando para entrar. Que de hecho, vengan. ¿Quieren venir? Están ahí mirando desde afuera. A ver, vengan. Vengan, a ver, vengan. Y quéjense. Vengan, a ver, Tongo, dale. Acá estamos con Néstor y... Buenas tardes, gente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No me dejaste presentarte, ahora presentate vos. Gabriela Ferrante me llamo. Estamos fuori de la copa. Estamos fuori de la copa, sí. Siamo fuori. Sí, es lo mismo. Lo castanillamos el italiano. Castellanizamos. Así se dice, exacto. Sí. Es que yo soy un tano bruto, por eso. Más de tu cabecita negra complicando tutto. Aunque en realidad no soy tano tampoco. Bueno, yo sí. No, yo le quedé pensando, pero bueno, yo sí. Yo también, pero bueno, ya bien, o sea, mi corazoncito estaba con Italia, que quedó en la primera ronda. Pobre los italianos. La Argentina, por supuesto, primero. Yo lo dije. Y Benítez se regodea diciendo que él lo dijo. ¿Y a mí qué me importa? Porque ya me lo había dicho afuera. Vos querés que te maten a golpes, claro, ¿no? Claro, yo quería que la Argentina gane. Sos realista, ¿eh? Encima realista, mirá. Acá nosotros luchando por la independencia, 200 años de la independencia, y este tipo viene y dice que es realista. No, míralo vos. Manera, y encima, la manera en que perdimos fue muy injusta, además. ¿Con 4 goles? 4-0, fue una goleada, pero... No, sí, fue injusta. Fue totalmente justo. No. Ganar por 4-0 es totalmente justo. No, no nos merecíamos. Bueno, pero en el fútbol... 4-2. En el fútbol pero hay algunas no cosas... se merecen. Exactamente. Se hacen, sí, exactamente. Eso conversábamos también con dicha. Cecilia, pero... ¿Eh? Sí. Bueno. Che, antes... No, antes de irnos, antes de irnos y de pasar al músico invitado que tenemos que cerrarlo, ¿sí? ¿Nos pueden comentar qué tenemos para hoy? Y tenemos un montón de cosas porque estuvimos viendo la tele, escuchando la radio, y vamos a desmistificar esto de se juega como se vive. ¿Es un mito? Es una teoría que se había lanzado ya la semana pasada, sí, nosotros la habíamos comentado, la retomaron otra vez en los medios. Escuchan nuestro programa. Y de hecho hay muchos programas en radio que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, critica a los medios, ¿no? Las dos posturas que hay. Somos, como siempre decimos, ¿no? Armamos la agenda de nacional, los programas. Somos muy humildes, aparte. ¿Cuánta humildad? Sí. Escúchame, esto es verdad, ¿no? Del mito de que se juega como se vive. Supuestamente había un montón de teorías que decían que los países latinoamericanos iban a ganar porque los europeos ahora están pasando por una crisis. Sí. Uno de los países que está pasando por una de las peores crisis es Alemania. Es Alemania y... Nos deja nosotros afuera que estamos en una primaverita, mella, no dicen. Le hacen ninguna mella. Pero los jugadores argentinos, ¿dónde están jugando? En Europa. Claro, en Europa. Tiene razón. Tiene razón. La observación realmente, para tener en cuenta, tiene razón. ¿Y por qué no pusieron entonces a los que jugaban acá? Leo Palermo nada más, ¿no? Claro. A Palermo solo lo hubieran puesto. No, y a Verón también está jugando. Sí. En fin, llegó un mensaje de Cristian que dice muy rica la pasta flola. Ah, Cristian lo fue a buscar. La semana fue a pasada. Buscar, cosa importante. Evidentemente, hay que ir a buscar el premio. Fue a buscarla. Sí. Hay que buscar el premio. Sí, antes de irnos, yo tenía una agenda para pasar, sí, que no la dijimos. Festival en el barrio, sí se puede, sábado 3, 15 horas, domingo 4, 11 horas. Los mocosos del Encontronazo y del Centro Cultural El Encuentro están realizando esta jornada República Argentina entre los Olmos y los Aromos, Santa Brígida Moreno. Es en el marco de una resistencia que están haciendo los chicos por un posible desalojo que le quieren hacer del Centro Cultural, en realidad una escuela abandonada que ellos toman para desarrollar actividades culturales, ¿no? Entonces están pidiendo que todas las organizaciones de Moreno y toda la gente que quiera ir les haga el aguante, claro, ¿no? La movida. Y creo que hoy también va a haber una especie de vigilia, va a arrancar la actividad hoy. Y están invitando a todos los que quieran pasar la noche en la escuela para seguir mañana también. Esto es la ex escuela 47. La ex escuela 47, sí. Y el viernes 9 de julio, Pateando Barrio, organización a la que yo pertenezco, está organizando un locro de remate. A 8 pesos la porción, sí, pueden reservar su porción, valga la redundancia, en esquina del Carnaval, Mozart y del Cañón. Va a haber feria de ropa a 1 peso, la feria de ropa, todo lo que ustedes quieran a 1 peso. Así que si quieren... Vénganse al locro. Tienen que traer el tupper o recipiente para comer. Listo, nos vamos. Listo, ya bueno, está. Llegó otro mensaje que dice: Dios ha muerto, me quiero matar. Analía, de acá a la vuelta. Bueno, listo. Estará leyendo a Nietzsche. Sí, estará leyendo a Zaratustra. También. Vamos a terminar el estado de coma con el músico invitado del día de hoy, la banda argentina de Sharia Brothers. Así que los dejamos con El Malambo. Quédense de 15 a 17 con los chicos de Mediocres. De 17 a 18 Estalla Silencio. 18 a 20 de Pétalos y Quiñas. Chau, nos vemos el sábado. Patria partida, parte y reparte. Puta se lleva la mejor parte. Miro la tele como la pizza. Ando en el surte y en la cornisa. Arde la sangre, infla la vena. En la tarde de Avellaneda. Máquina, guita y los movicones. Salsa de calle, cemento, balcones. Caos, desbande, gente que escapa. Kiosco panchero, chica de tapa. Toda la banda, la mayoría. Los señalados, la minoría. La mitad, la cuarta parte. Pocos poquitos pueden cagarte. Ya. Loco, ¿salió lindo, no? ¡No! ¡Adelanto!